Este beneficio que otorga el Estado tiene que ser encabezado por una EGIS, es decir, una empresa de gestión inmobiliaria. Pero acá se han quedado solamente en el grupo que la consultora Los Castaños tuvo como organización inicial, y ahí se han quedado y no han avanzado. Hay una consultora que los dirige, pero lo que tienen que hacer es contratar una EGIS oficial. Una EGIS es la empresa de gestión inmobiliaria, repito, que mientras no tengan ese contacto, ese vínculo con el Ministerio de la Vivienda, obviamente que en el Servio no van a estar inscritos y no van a poder postular al subsidio.